El álbum de bodas muestra a los esposos contentos, rodeados de su familia y amigos. Las fotografías indican que no hay manera de que dos personas puedan estar más enamoradas que esta pareja que fue formada en el cielo. Ese álbum de bodas está guardado en una caja con todas las otras memorias del feliz matrimonio que terminó en divorcio. ¿Qué sucedió? El divorcio ocurre con demasiada frecuencia en la actualidad, aún entre cristianos. Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah trata este importante tema. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado El divorcio y el nuevo casamiento. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy continuamos la lección que comenzamos ayer de un tema muy controversial. Hace algunos años hice una encuesta de algunas de las iglesias principales en este país, escribiendo a algunos de los pastores que conozco y les pedí su opinión sobre este asunto. Me sorprendió mucho las respuestas variadas que recibí de hombres que respeto y en quien confío mucho. Y me di cuenta de que es muy importante que estudiemos lo que dice la Biblia, que no vayamos más allá de lo que dice, que subamos al nivel de lo que dice y que nos apeguemos lo mejor que podamos a lo que nos dice. Trataremos de hacer esto al terminar esta lección en nuestro programa de hoy. Espero que usted escuche lo que el Señor quiere decirnos sobre la permanencia y la importancia del matrimonio. De eso es de lo que trata todo esto en realidad. Continuemos ahora nuestra lección al abrir nuevamente nuestras Biblias a Mateo 5:21-32. En 1 Corintios dice que bajo ciertas circunstancias el divorcio está permitido por razón de lo que algunas veces llamamos abandono. Permítanme explicar de qué se trata. Voy a procurar ilustrarlo. Digamos que hay una pareja que ha estado casada por 15 años. Viven en el mundo. No asisten a la iglesia, no conocen a Jesús, no saben nada de las cosas espirituales. Digamos que entonces la joven esposa empieza a asistir a reuniones de estudio bíblico y empieza a oír de Jesús y empieza a ver en las caras de las mujeres que asisten a los estudios bíblicos que ellas tienen algo muy especial. Empieza a hacer preguntas y antes de que uno lo piense, se halla comiendo en algún restaurante con otra creyente que le abre la puerta de Dios y le explica cómo puede llegar a conocer a Jesucristo. La mujer se entusiasma por lo que acaba de oír y lo próximo que uno sabe es que está orando y la joven invita a Jesucristo a su corazón. Luego, la señora va a casa y le cuenta todo a su esposo. El marido se disgusta. Le gustan las cosas que suelen hacer, las fiestas, las actividades inmorales. Pero la vida de la señora ha cambiado. Sus valores han cambiado. Su estilo de vida es totalmente diferente. Ama al Señor Jesús y quiere andar con Él, pero el esposo no quiere saber nada de ella. Ella trata de ser cortés y hace todo lo que se supone que debe hacer, según Primera de Pedro. Es sumisa, obediente. Un buen día él llega y le dice, «No quiero estar casado con una creyente. Lo que menos quiero en la vida es pasar mi vida con una cristiana y no voy a hacerlo. Me voy». Y se va. Se divorcia de ella. La Biblia dice que cuando eso sucede, si él se va y no se divorcia de ella, no la sostiene económicamente y la abandona, ella tiene el derecho de divorciarse. El divorcio por abandono de parte del cónyuge no creyente. La Biblia dice que no es obligación hacer esto. No es requisito, sino que es permitido. Así que estas son las únicas dos razones que la Biblia da para el divorcio. No hay nada en la Biblia, hasta donde yo sepa, que hable de incompatibilidad. Si no le gusta la manera en que ella cocina, esa no es razón. Si él deja la ropa tirada por todos lados y la mujer no logra entrenarlo, así todo tiene que seguir con él el resto de su vida. Lo mejor que puede hacer es acostumbrarse a andar recogiendo la ropa del suelo. Si hay algo en él que no le gusta, no puede divorciarse de él por esa razón. Todo esto de cosas fáciles que suceden en el día de hoy está totalmente fuera de los límites de la palabra de Dios. Hay un tercer principio. Esto va a sorprender a algunos. Es permitido que los divorciados vuelvan a casarse. Voy a decirles algo que va a sorprender a unos cuantos. Si una persona se ha divorciado de acuerdo a las bases bíblicas, el único propósito del divorcio es poder volver a casarse. La única razón para el certificado de divorcio en la Biblia era que la persona tuviera el permiso para buscar y hallar otro cónyuge y volver a casarse. Toda mi vida he oído. Tal vez ella haya tenido justificación para divorciarse, pero no puede volver a casarse. Si hay justificación bíblica para el divorcio, entonces automáticamente hay justificación bíblica para volver a casarse. Si no piensa volver a casarse, entonces no debería divorciarse. Gracias a Dios que con el correr del tiempo, al observar a la iglesia evangélica en este mundo caído en que vivimos, en el mundo real en que vivimos, ustedes y yo hemos contemplado cómo Dios, en su gracia, ha provisto maravillosamente una segunda oportunidad para personas que han quedado vapuleadas y lastimadas por una relación matrimonial desdichada. Alabo al Señor por la forma en que nuestra iglesia Él ha hecho posible que personas que han seguido el patrón bíblico que acabo de describirles, que han hecho todo de acuerdo a la forma en que Dios lo dice, y en el proceso Dios trae a otra persona en su vida y con ella puede construir una relación matrimonial feliz y dichosa. Principio número 4. La salvación es central en este asunto. Quisiera tener tiempo para extenderme en esta explicación, pero permítanme tratar de decirlo en forma abreviada. Esta es la situación. ¿Qué tal si usted acaba de venir a Cristo y está casado o casada? Y digamos que ya tiene 50 o 55 años. Ambos han estado casados antes. Tal vez un par de veces antes de llegar a conocer al Señor Jesús. Pero luego empiezan a asistir a la iglesia evangélica y oyen una predicación sobre este asunto y luego durante la cena empiezan a preguntarse si acaso deberían estar viviendo juntos. No hagan eso. La Biblia dice en 1 Corintios 7 que cuando usted viene a Cristo, debe quedarse en la situación en que Cristo lo encontró y avanzar al nivel más elevado que pueda por la gracia de Dios. Algunos han llegado a conocer al Señor procediendo de un trasfondo en donde uno se pregunta cómo lograron salir adelante a pesar de todo lo que han hecho. Llegan a conocer a Cristo y Él santifica su relación. No se preocupe por lo que sucedió antes de que llegaran a ser salvados. Simplemente preocúpese por lo que ha pasado desde que fue salvado y marche adelante con Dios y regocíjese y honrele y alégrese en Él. Si usted está en una situación que no está de acuerdo con los principios de Dios, sea creyente o no, tiene que arreglar la situación. Pero si vino a Cristo, quédese en esa relación y siga adelante, haciendo lo mejor que pueda para la gloria de Dios. Digo esto porque sé que en nuestras iglesias hay muchas personas hoy que son ciudadanos ejemplares y que tuvieron un divorcio por una razón u otra. Dios aborrece el divorcio porque ese no es su plan preferido, pero permite el divorcio porque sabe que somos una raza caída. Salmo 103 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto es lo esencial de lo que la Biblia enseña respecto al divorcio y a casarse de nuevo. Ahora, quiero hablarles con el corazón en la mano y quiero que me escuchen con atención. He estado meditando esto por largo tiempo. Esto no es algo que usted querrá escribirlo en el margen de su Biblia, pero espero que lo escriba en su corazón. Número 1. Si su matrimonio está hoy en un buen lugar, asegúrese de dar gracias a Dios y no dé por sentado su triunfo presente. Algunos estarán pensando, me alegro de que el pastor Jeremiah haya hablado de esto hoy. Conozco varias personas que en realidad lo necesitaban. Escuche, esto es lo que yo sé. toda persona que me está escuchando en este momento, si no fuera por la gracia de Dios, podría estar en la agonía del dolor y angustia matrimonial. Si Dios le ha bendecido y le ha dado un buen matrimonio, que ha sobrevivido por años la crianza de los hijos y todas las cosas que suceden en el trayecto, lo primero que usted debe hacer es buscar un lugar privado, doblar sus rodillas y decirle que usted no da por sentado lo que tiene y darle gracias por la forma maravillosa en que le ha bendecido. Usted no es perfecto, su cónyuge tampoco lo es, pero Dios le ha permitido tener un maravilloso buen matrimonio. Una de las cosas que tenemos que admitir es que para algunos esto es más fácil que para otros. La mayoría de personas tienen que esforzarse para hacer de su matrimonio lo que es. Si usted tiene un matrimonio sobre el que Dios ha sonreído, entonces, sin falta, agradézcaselo. Voy a decirles por qué. Si no lo hacen, si no le agradecen a Dios por su matrimonio, muy pronto se olvidarán de las razones por las que su matrimonio es tan bueno como lo es. Número 2. No juzgue a los que están luchando o que han sufrido un divorcio. En la Iglesia de Jesucristo somos excepcionalmente buenos para matar a nuestros heridos. Los exhibimos en público, los colocamos contra el paredón, los fusilamos. Dios me habla entre semana, incluso respecto a cosas que ni siquiera tienen que ver con el mensaje dominical. Él me ayuda. Es bueno para eso. He estado leyendo la nueva versión del libro En pos de lo supremo, de Oswald Chambers. Uno puede pasar 10 minutos leyendo lo que el escritor tiene que decir respecto a andar con el Señor. Dice cosas maravillosas. Esta semana leí lo siguiente: con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la vara con que miden serán medidos. Esta declaración no es teoría al azar, sino una ley eterna de Dios. Con el mismo juicio con que juzgues, te juzgarán a ti. Si has sido astuto para buscar las debilidades de otros, recuerda que así será exactamente como se te medirá. La manera en que pagas es la manera en que la vida te paga. ¿A cuál de nosotros le gustaría estar delante de Dios y decir: Dios mío, júzgame como yo he juzgado a otros? Esto me dejó hecho polvo. ¿Alguna vez un pasaje bíblico lo ha dejado hecho polvo? Quiero que sepan que si pusiéramos esto en nuestros corazones como pueblo de Dios, eso cambiaría mucho de lo que hacemos en la iglesia. No tenemos derecho como pueblo de Dios para alzar las cejas contra nadie, porque si no fuera por la gracia de Dios, a lo mejor estaríamos exactamente donde ellos están. Debemos cuidar con compasión y animar y fortalecer a los que están atravesando un fracaso. Número 3. Si su matrimonio está presentando fracturas por la tensión, busque ayuda de inmediato. Mi hija Jennifer tenía un cierto tiempo un coche rojo. Llegó el momento en que había que cambiarlo. Un día ella se alistaba para salir a alguna parte y yo llegaba cuando ella salía. Me bajé de mi auto y oí el auto de ella pasar. Oí ruidos extraños. Le dije que se detuviera y que bajara la ventana. Le dije: Jennifer, ¿qué le pasa a tu auto? Me dijo: no lo sé, papá. Está trinando. Le dije: cariño, los coches no deben trinar. Los pájaros trinan, los coches simplemente no trinan. ¿Cuánto tiempo ha estado sonando así? Me dijo: ha estado trinando como por una semana. Cuando su coche empieza a trinar, tiene que llevarlo a algún lado y hacerlo arreglar. Cuando su matrimonio empieza a mostrar fracturas por la tensión, no debe esperar hasta que surja un abismo gigantesco. Algunos me van a decir que no hay manera en que puedan llevar a su esposo o esposa a la oficina de algún extraño y contarle todos sus problemas. Está bien. Puede ir a otra oficina, sentarse a una mesa con su abogado a su lado y otro abogado al lado de la otra persona y dividirse todo lo que tienen. La decisión es suya. Cuando su matrimonio está en problemas y usted sabe que no puede resolver las cosas por sí solo, no espere hasta que sea demasiado tarde, busque ayuda. En más de 30 años de lidiar con estos asuntos, he notado que el 95% de las veces la persona que viene a verme es la esposa. No puedo recordar muchas veces cuando el esposo haya venido para decirme que tiene problemas en su matrimonio y preguntarme si es posible que hable con ellos. El esposo rara vez hace eso. Eso está mal. El esposo es el líder de la familia. ¿Para qué existe el líder? para los tiempos difíciles, para los tiempos cuando hay que tomar decisiones firmes en su matrimonio. Si las cosas no marchan como deberían marchar, amigo mío, asuma su liderazgo, tome la iniciativa y diga: voy a hacer una cita y vamos a buscar ayuda y resolver esto. No espere que la esposa lo haga. Ella no es quien debe hacerlo. Ella quiere que usted lo haga, pero ella lo hará si usted no lo hace. Esto ha sucedido vez tras vez. La esposa viene y me dice: pastor, ya no sé qué hacer. ¿Podría hablar con mi esposo? Uno lo piensa por un momento. ¿Qué se supone que se debe hacer? ¿Acaso puede el pastor ir a buscarlo en su sitio de trabajo y decirle: amigo, vengo a hablarte sobre tu matrimonio? ¿O qué tal decirle: su esposa vino a verme el otro día? Si le digo eso, no tengo la menor esperanza de ayudar en nada. Lo que necesitamos es que los hombres se fajen los pantalones y digan: he estado examinando algunas cosas en nuestra relación matrimonial y las cosas no marchan bien. Voy a tomar la iniciativa, dedicar tiempo para cultivar como es debido esta relación tan importante. Número 4. Si está planeando casarse, ore mucho. Una gran verdad es que la mayoría de los divorcios empiezan antes de la boda. Ustedes casi ni creerán las razones por las que la gente se casa. Todos de mi edad ya están casados. Tengo que casarme. Todos de su edad se divorcian y usted también lo hará. Tenemos que comprender que el matrimonio es el compromiso más importante que usted jamás hará y la decisión más importante que jamás tomará, aparte de la decisión de entregarse a Cristo. Por consiguiente, trátela con todo cuidado, con mucha oración, con paciencia y calma, y aprendan realmente a conocerse uno al otro. Manténgase alejado del aspecto físico, porque eso solo pondrá en peligro su futuro. Hagan todo lo que puedan por comprenderse el uno al otro y luego, después de un periodo de oración, tomen la decisión y hagan el compromiso. Los matrimonios hechos al apuro, por lo general, acaban al apuro. Finalmente, y esto es algo duro, pero tengo que decirlo. Número 5. Si usted está violando las leyes divinas del matrimonio y la fidelidad, deje de violarlas de inmediato. Olvídese de las relaciones íntimas indebidas. Restaure su relación con Dios y con su familia y hágalo ahora mismo. Con el paso de los años, al ver cómo nuestra iglesia ha ido creciendo cada vez más, más y más oigo de personas que asisten a nuestros cultos y algunos que incluso son miembros de la congregación que viven fuera de las leyes de la relación perfecta en términos de pureza y moralidad. Brincan de cama en cama y viven en inmoralidad. Asisten a los cultos los domingos como si todo estuviera bien. Reciben el alimento espiritual y el estímulo de la familia de Dios y luego regresan al mundo y viven como si Dios no existiera. Quiero decirles algo, no hemos descubierto cómo tratar exactamente esta situación porque nuestra iglesia es tan grande y tan diversa que no estoy seguro de que en algún momento podremos hacerlo. Pero sí quiero decirles que cuando nos enteramos de personas de nuestra congregación que están viviendo de esa manera y si no se arrepienten, haremos todo lo que nos corresponde conforme a los principios señalados en Mateo 18 para tratar de restaurarlos. Pero si rehúsan y continúan viviendo en pecado, no vamos a tolerarlo. Vamos a presentar sus nombres ante la iglesia y sacarlos de su membresía. Lo haremos con todo cuidado, con mucha oración y después de haber hecho todo lo que nos sea posible. Hablaba con un colega que pastorea igualmente una iglesia que tiene más de 3,000 personas asistiendo cada domingo. Tienen el mismo problema como nosotros. Mi amigo me hizo recordar un principio bíblico que nunca olvidaré. Me dijo: cada vez que celebramos la cena del Señor en la iglesia, descubrimos que hay unos cuantos que viven de esa manera. Hablamos con ellos. Si no se arrepienten, llevamos a 2 o 3 hermanos y hermanas y hablamos con ellos. Si no se arrepienten, la Biblia dice que hay que decirlo a la iglesia. Esto es lo que entiendo que esto quiere decir. Se lo decimos a la iglesia. Desde el púlpito decimos: la hermana fulana de tal no está viviendo como debería vivir. El hermano fulano de tal no está viviendo como es debido. Este es su número de oficina. Ahora, iglesia, búsquenlos y vean si pueden ayudarlos a arrepentirse. Esas personas reciben cientos de llamadas por teléfono. La gente va a visitarlos y hablar con ellos. Le pregunté si alguien se arrepiente. Me dijo: claro que sí, se arrepienten. Eso es lo que dice la Biblia. Antes de hacer nada para decirle a alguien que no puede seguir en comunión con los creyentes, tenemos que poner en libertad al cuerpo de Cristo para ver si el amor y la gracia del pueblo de Dios pueden traerlos de regreso al punto donde deben estar. Antes de terminar, tengo que decirles algo que ha estado hirviendo en mi corazón y que me ha impresionado muchísimo. Desde que empecé a predicar esta serie de mensajes sobre el Sermón del Monte, parece que cada semana pasa algo en mi vida que enfatiza lo que tengo que predicar. Regresaba de una conferencia bíblica y realmente estaba agotado, así que me desplomé en el asiento del avión, planeando dormir. Entonces oí una vocecita que gemía. Pensé que a lo mejor se trataba de alguien que tenía miedo de volar. Luego la azafata fue para ver quién lloraba y regresó con un niño a quien hizo sentar en un asiento al otro lado de la fila donde yo estaba. No había nadie más en esa fila. El niño tenía unos 9 años. Me quedé contemplándolo y me partió el corazón. El pequeño apretaba su carita contra la ventana del avión, con sus manos contra la pared. Apretando su nariz todo lo que podía contra la ventana y gimiendo, decía: «Quiero a mi papá. Quiero a mi papá». La azafata no sabía qué hacer. Vinieron otras 2 azafatas para tratar de calmar al pequeño. Una le puso un brazo sobre los hombros y le aseguró que todo iba a salir bien. Finalmente, a una de ellas se le ocurrió la idea de darle al muchachito algo para hacer. Le dijo: «¿Quisieras ayudarnos a servir los refrescos?». El niño dijo que sí. ¿Así? Jeff salió de su asiento y vino por el pasillo trayendo mi comida. Le pregunté: «¿Estás bien?». Me dijo: «Uh-huh». Le pregunté: «¿Qué te pasa?». Me contestó: «Quiero a mi papá. Estoy dejando a mi papá». Le dije: «¿Te vas de vacaciones?». «No. Paso con mi papá 6 meses y luego vivo con mi mamá 6 meses. Quiero a mi papá y no voy a verlo por 6 meses». Me atraganté. Pensé: «No es así como Dios quiere que esto sea». Quiero decirles a todos ustedes que están casados, a ustedes cuyo matrimonio marcha viento en popa, y a ustedes que no están tan seguros, que digamos, ¿tienen hijos? Dios les dio esos hijos para que los quieran y críen. Y esos chicos y chicas merecen crecer con una madre y un padre de la misma familia. Espero que nunca lo olviden. En esa misma conferencia bíblica, después de la reunión del viernes por la noche, se me acercó un hombre que me contó su historia. Me dijo que había viajado a la conferencia solo para contarme lo que le había sucedido. Cuando el asunto de las computadoras estaba estallando por todo el país, este hombre había tenido parte en algunas invenciones con los computadores de primer orden. ¿Alguien recuerda cómo tenían que poner las computadoras en salones gigantescos? Hoy uno los pone en la palma de la mano. El hombre había tenido parte en algunas de esas invenciones y había participado en cierta medida con la empresa que hoy fabrica el sistema operativo de Windows. Me dijo que había cometido algunas equivocaciones de importancia en la manera en que manejó sus invenciones y patentes y perdió mucho dinero. Y al final lo perdió todo. Perdió su matrimonio, perdió su familia. Vivía en una de esas casas más grandes de ese barrio. El peor día de su vida fue cuando los alguaciles vinieron para desahuciarlo de su casa rodante, su casa remolque. Estaba en el fondo. Se embarcó en su coche el día en que lo mandaron sacar de su remolque. Tenía que buscar algunas cajas de cartón para llevarse unas cuantas pertenencias. Conducía por la ciudad, buscando esas cajas en algún montón de basura. Y mientras manejaba, escuchaba una estación radial de música pop, porque esa era la música que le gustaba. En cierto momento, la estación se perdió y otra estación empezó a oírse. Un hombre hablaba de las ventajas de la adversidad. El hombre pensó: «Sí, pienso que lo que me está pasando califica para eso». Empezó a escuchar. Luego me dijo: «Por supuesto, usted ya puede adivinar quién era el que hablaba. Era usted. En medio de ese mensaje, usted dijo algo así como: sea lo que sea que usted está atravesando, sea lo que sea que esté experimentando, no trate de hacerlo solo. Usted necesita a Jesús. Si no lo conoce, necesita recibirlo en su vida. Él le perdonará sus pecados, le dará nueva esperanza, le hará libre. Regresó a su casa remolque. Se sentó en las gradas. Hundió su cabeza entre sus manos y gimió orando a Dios. Dios, si me aceptas con toda esta ruina en que he convertido mi vida, aquí estoy. Perdóname mis pecados. Limpia el caos que he hecho y ayúdame a salir adelante y hacer lo mejor posible con lo que queda. Luego el hombre me dijo, Jesucristo vino a mi vida y me salvó y me perdonó. Luego, en forma entrecortada me dijo, quisiera poder decirle que recuperé mi matrimonio, que recuperé mi dinero y mi casa, pero no recuperé nada de eso. Pero tengo de nuevo mi vida. Esto significa mucho para mí. Me presentó a una joven que Dios había traído a su vida. Pensé, eso es. Jesucristo es el único que puede tomar las cosas destrozadas de nuestras vidas y enderezarlas para que podamos seguir viviendo. Jesús añade gracia y misericordia. Si usted está tratando de salir adelante sin Jesucristo, quiero decirle que no podrá hacerlo. Necesita a Jesucristo. No puede seguir en su matrimonio o algún otro aspecto sin Él. Quiero invitarle a que lo reciba hoy. Esa sería una hermosa conclusión para esta sección de las Escrituras si esto sucediera en su vida. Y si lo hace, espero que nos lo haga saber. Nos gustaría saberlo para regocijarnos y orar con usted. Muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El divorcio y el nuevo casamiento. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.